Bueno amigos, continuamos acá nomás con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a The Offspring con la canción Hit That, canción del año 2003 de la banda de rock norteamericana The Offspring, perteneciente a su séptimo álbum de estudio titulado Splinter, lanzado en noviembre de ese año, del 2003. El tema es conocido por su tema musical dirigida por John Williams, ojo, no confundir con el compositor musical de Indiana Jones y de otras películas de Spielberg, y David Lea por su llamativa animación, que es mezcla de 3D con animación en stop motion y a la vez la técnica conocida como captura de movimiento. Al momento de su lanzamiento en las radios llega al puesto número 13 del ranking australiano, el lugar 11 del chart británico, y fue número 64 del Billboard Hot 100 para el mes de diciembre de 2003. The Offspring, Hit That, en este sábado del Rafaelino. Bueno gente, llegó un momento más de hacer el primer, el rewind de internet de este podcast del Rafaelino. Lo venía debiendo del año pasado, pero bueno, se los voy a poner en el día de hoy. El torneo de invierno 2020 de mi canal de YouTube. Bueno, ¿por dónde empiezo? Empezaré por la gran dificultad que he tenido en el 2020, en el mes en que estuve sin internet. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Lo vieron en el video de Henry Juega, Walk the Thief, en donde mostré los avances de todo lo que había hecho durante ese periodo de tiempo. Pero la verdadera razón por la cual se demoró una barbaridad el hacer los videos es porque no había llegado a buscar los nombres de los jugadores de los clubes que iban a participar. Pero cuando finalmente llegó la reconexión, me puse al día con la organización de los videos. Basándome en los acontecimientos del torneo anterior, decidí que el primer equipo en jugar sea el campeón defensor, Atlético Rafaela. Su contrincante era un equipo que nunca había aparecido en los partidos anteriores en mi canal, así como también un juego que nunca había jugado en mi canal de YouTube, el Striker Pro 2000, el cual también tiene una versión en la menospreciada Sega Dreamcast. ¿El resultado? Bueno, un apabullante 5-2, debido a que el emulador nuevo de PlayStation que tengo ahora tenía un lag que impedía el buen andar del juego. El segundo y tercer partido se hicieron con dos juegos diferentes que anteriormente había intentado jugar pero que nunca aparecieron. This is Football 1 y 2 fueron, para mi sorpresa, muy entretenidos. La jugabilidad en ambos juegos es muy dinámica. Eso sí, hay que ponerse a practicar previamente con los botones durante los partidos, porque las habilidades del equipo rival pueden dejarte en ridículo. En lo personal prefiero el primer This is Football, el 1 sería, ya que tiene cinemáticas mejor trabajadas que en la secuela, aunque hubo gente que me aseguraba que la 2 tenía mejor jugabilidad. Y así se llegó a la final del torneo de invierno, que se disputó en noviembre. Vaya paradoja, ¿no? Casi en primavera, casi llegando a verano. Y como no había explorado otro juego desconocido de fútbol para la PlayStation 1, opté por un título que ya había jugado, el FIFA 2000. Y no fue una final cualquiera. Se trataba del clásico de la ciudad, 9 de julio contra Benur. Y además yo había optado por jugar con el 9 juliense de local, ya que su 6-1 contra Atlético Tucumán fue más abultado que el 4-2 de Benur ante Godoy Cruz. ¿Y qué pasó? Benur me derrotó con el mismo resultado, pero con el clásico rival ciudadano de toda la vida. Para el próximo programa del Rafaelino les voy a hacer el review del torneo de verano de este año, ¿no? Donde Benur se tomó revancha al Club Agropecuario, ya lo habrán visto. Y veré si para ese momento ya tendré finalizado el invernal de este 2021 que estoy armando en estos momentos. Bueno gente, continuar más con la música. Y ahora nos vamos, ¿saben a dónde? A Japón. Una canción de la cantante Hiromi Iwasaki. Hiromi Iwasaki nació el 12 de noviembre de 1958 en Tokio, Japón. Es cantante, actualmente con 62 años, y se destacó principalmente por el género musical J-Pop, o sea, J-Pop. Sería como el K-Pop en Corea del Sur. comenzó su carrera en 1975, a los 17 años, con la canción titulada Dueto, después de participar en el show de talentos japoneses Star Tanjo, en el verano del 74. Después apareció el single Romance, llegando al puesto número uno de los rankings japoneses, manteniéndose por 3 semanas, siendo nominada como mejor artista novato en los Japan Record Awards. Actualmente se dedica a producir musicales y también actúa, canta y conduce programas de televisión para niños. Desde Japón, en el Rafaelino, Hiromi Iwasaki. La canción se llama Street Dancer y lo escuchamos ahora en este podcast del Rafaelino. Together, 私たち今のストリートダンサー。

Bueno amigos, podemos sacar más con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Jean Beauvoir con la canción Feel the Heat, tema musical del año 1986 del cantante estadounidense de descendencia haitiana Jean Beauvoir. Nacido en Chicago en 1962, comenzó tocando la batería de niño y ya de entrada en la adolescencia practicaba el bajo. Cuando tenía 15 años, su padre lo echó de la casa familiar porque desaprobaba su deseo de tener alguna profesión musical, y por esa situación se marchó a vivir con sus compañeros del grupo de Flamengos. En 1984, ya establecido en la ciudad de Nueva York, coescribe y graba varias canciones para la banda Kiss con el líder Paul Stanley, y en 1986 se lanza como solista con el álbum Drums Along the Moonwalk, el cual contiene esta canción, Feel the Heat, de la cual fue elegida por Sylvester Stallone para la película Cobra. La canción fue número uno en toda Europa y Australia y llegó al puesto 73 del Billboard Hot 100. Jean Beauvoir, Feel the Heat, de la película Cobra, ¿no?, de 1986, en este sábado del Rafaelino. Bueno, quisiera ahora hablar de un tema que me surgió a partir de lo que había expuesto, ¿no?, de las 15 mejores películas de la década del 2010, según mi criterio, que son las adaptaciones de cine de cantantes que yo quisiera ver. El tema que quería comentar en el podcast del día de hoy proviene de algo que se me vino a la cabeza durante la exposición de las 15 mejores. Cuando comenté sobre el film elegido bajo el género biografía musical de la década, Cloclo, que logra una impresionante recreación de la vida del creador original de A Mi Manera, la recordada megaestrella francesa Claude François. En aquel momento se me vinieron a la cabeza otras películas que había visto con este mismo tipo de género. Straight Outta Compton, sobre la banda de hip hop más peligrosa del mundo de los 80, titulado como Need Us With Attitude. Selena, con Jennifer Lopez, estrenado en 1997, dos años después del asesinato de la cantante. Notorious, que contaba la historia del rapero Notorious B.I.G., sus infidelidades, su relación con Tupac Shakur, asesinado en Las Vegas en septiembre del 96, con un método bastante parecido. Las peleas con su madre y cómo la música lo ayudó a tener un nombre en la historia del hip hop. Y el último que vi, que me pareció bastante buena, es una que se llama Lords of Chaos, protagonizada por Rory Culkin, el hermano menor de los Culkin, o sea de Macaulay Culkin y compañía, sobre la historia de la banda noruega de género Black Metal Mayhem, y de cómo un final trágico separó a la banda, con una escena de asesinato hecha con mucho nervio por el director sueco Jonas Åkerlund. Lo cual me surge la siguiente pregunta: ¿qué otras grandes adaptaciones musicales biográficas se podrían hacer en los próximos años? En lo personal, y viendo todo lo que estuve investigando para estos podcasts, más entre otras cosas, además de cosas vistas en documentales de televisión o la información en internet en general, se podría hacer una película de, por ejemplo, Vinnie Vanilli, dos amigos europeos descendientes de africanos conquistando al mundo hasta que una pregrabación de una canción en vivo y en directo cambió todo. Podría hacerse una película de Metallica, como un guitarrista norteamericano y un baterista danés se unieron para tocar canciones de rock metal sobre temas relacionados a fatalidades de la juventud. Una película de Lionel Richie, sus comienzos en The Commodores, su consolidación como solista, hasta un incidente siendo víctima de violencia de género por parte de su ex esposa Brenda Harvey, siendo ella arrestada por abuso conyugal. ¿Por qué no también una película de Guns N' Roses? Como un baterista señaló a Axl Rose y a Slash siendo muy jóvenes, diciendo esta frase: si tenemos a ese cantante con ese guitarrista, seremos una banda que pateará culos, literalmente. Y hay otras, ¿no?, que podría hacerse. Podría hacerse una película de, qué sé yo, de George Michael. Se podría hacer una película de, no me acuerdo ahora, de Michael Jackson. Bueno, sería bastante ilógico que podría ser una película de Michael Jackson. The Chair, creo que hay una, pero no sé, creo que fue hecha para la televisión nomás. Pero bueno, esas son algunas historias que yo creo que podrían ser grandes films de historias biográficas musicales, más allá de las connotaciones de la época en que transitan cada uno de estas vidas. Bueno gente, seguimos nomás con el Rafaelino y vamos ahora con esta canción del año 1997 del trío de hermanos Hanson. Es el single principal de su álbum debut Middle of Nowhere, lanzado ese mismo año, en el 97. El año 2004, Zach Hanson explicó un poco el origen de la canción. Estaban haciendo su primer álbum independiente en el 96, cuando el tema nació como parte de la base musical de otra canción. fue inspirada en base a las canciones de los Beat Boys y representan esos momentos de la juventud que van una vez en la vida y que a veces se van sin importar tu edad o la cantidad de dinero que uno tenga. La canción Un Pop fue nominado a 2 premios Grammy y es, hasta el día de hoy, la canción más exitosa del dúo. La canción se llama Un Pop, del trío Hanson, y lo escuchamos en este sábado del Rafaelino. De la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escalados, de Rafaela al Mundo. ¡Suscríbete al canal! desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Skaratheusen. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Bueno, señores, continuamos acá nomás con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Sam Smith con la canción I Feel Love. Tema musical escrita por Giorgio Moroder y Pete Bellot, interpretada originalmente por Donna Summer para su álbum de 1977, I Remember Yesterday. Dicha canción fue número uno en Australia, Austria, Bélgica, Holanda y en el Reino Unido. Además, fue puesto 3 en Alemania e Italia y fue posición número 6 en el Billboard Hot 100. I Feel Love fue un suceso total en el periodo de la música disco, influyendo a futuras estrellas como David Bowie, The Human League y Blondie, así como también futuras reversiones de la canción como la que acabamos de escuchar ahora. La del cantante británico Sam Smith, publicado en noviembre de 2019, revelando que fue la canción con más altura de voces que él haya cantado. Fue usado para publicidades navideñas en el invierno del 2019 y fue un éxito en Bélgica, México, Hungría e Irlanda. La versión de Sam Smith del 2019 de la canción I Feel Love de Donna Summer, pasando en este sábado del Rafaelino. Bueno, señores, ya para ir metiéndonos en la... en el ambiente de lo que va a ser el review, mi review personal de la película Rambo Last Blood, quisiera primero ver un poco lo que es la biografía, la historia de vida muy breve de Sylvester Stallone. Biografía de Sylvester Stallone. Michael Sylvester Gardenzo Stallone nació el 6 de julio de 1946 en el vecindario conocido como Hell's Kitchen en Manhattan, ciudad de Nueva York. Hijo de Frank Stallone, padre, y de Jackie Stallone, tuvo complicaciones al momento de nacer, debido a un parto accidentado, y su rostro sufrió parálisis en su parte izquierda, paralizando su lengua y sus labios, el cual, irónicamente, se convertiría en su imagen representativa por su manera de gesticular la boca. Estudió en el Notre Dame Academy y en la secundaria Lincoln en Filadelfia, así como también la Academia Militar Charlotte Hall. Luego de eso, estuvo 2 años en el Colegio Norteamericano en Suiza para volver a los Estados Unidos a estudiar actuación. Su primera participación en una ficción audiovisual fue un pequeño rol sin acreditar como atendedor de restaurante en el drama deportivo Downhill Racer de 1969, en donde se lo puede ver sentado cerca de Robert Redford y Camilla Spark. Pero su primer protagónico oficial frente a una cámara fue en 1970, o sea, un año después, en una película pornográfica llamada The Party at Kitty and Strutt's, ese es el título, en donde comentó que le pagaron $200 por 2 días de trabajo. Stallone explicó que aceptó hacer el film porque lo habían echado de su departamento y se encontraba sin hogar, o sea, homeless. Pero no fue sino hasta 1974, cuando interpretaría a Stanley Rosselio en el film The Lord of Flatbush, cuando recibió sus primeras aclamaciones protagónicas, y finalmente, en 1976, él decidió crear un personaje del boxeo underground, llamado Rocky Balboa en la película Rocky. Nominado al Oscar como mejor actor y mejor guionista, Sylvester ya se hacía un camino en Hollywood. Si bien las secuelas de Rocky en el 78 y en el 82 fueron exitosas, Stallone buscaba otras oportunidades en otros roles. Y fue cuando el director canadiense Ted Kotcheff lo convocó para el film First Blood. Estrenado en 1982, era el comienzo de una serie de películas en donde se veía a la estrella interpretando a un veterano de la guerra de Vietnam, tratando de pelear contra un pasado que lo persigue de manera constante. Durante la década de los 80, Stallone disfrutó de una lista de éxitos interminable. Además de las secuelas de Rocky y Rambo, también llegaron Cobra, de la cual ya escuchamos su canción antes acá en el Rafaelino, Tango y Cash, Halcón, etc. En los 90 vendrían El Especialista, Copland, El Juez Dredd o El Juez directamente, El Demoledor, Riesgo Total, y luego de unos tropiezos comerciales, a principios de los 2000 como El Implacable o Driver, en el 2006 volvería al estrellato con una nueva película de Rocky, El Regreso de Rambo en el 2008, y en el año 2010 la mega producción de acción Los Indestructibles con toda la Liga de la Justicia Violenta de los 80 de Hollywood y sus 2 secuelas en 2012 y 2014. Un breve repaso de la biografía de Sylvester Stallone en este sábado del Rafaelino para lo que va a ser más adelante mi review personal de la última película de Rambo, Last Blood, en el día de hoy. Bueno, gente, me voy a la pausa, pero antes vamos a escuchar a este tema de los años 70, canción del año 1972 del cantante irlandés Gilbert O'Sullivan, perteneciente al álbum Back to Front. Este tema estuvo 6 semanas, de manera no consecutiva, en el puesto 1 del Billboard Hot 100 y se convirtió en la segunda mejor canción del 72 en el American Top 40 de Casey Kasem durante la década de los 70. La letra de la canción es una balada retrospectiva en donde un hombre decide suicidarse después de que su novia lo abandonara en el altar mientras cuenta la muerte de sus padres. O'Sullivan comentó que no era una biografía suya o de alguien más, por ejemplo, su padre murió cuando tenía 11 años y su madre todavía vivía cuando escribió esta canción. Y además, Neil Diamond hizo un cover de la canción,